que como servicio público nosotros no hemos parado, como municipio no hemos parado. Lo que sí se ha hecho es una reprogramación a través del servicio de recojo de basura y aseo urbano y alumbrado público. Para conocimiento de toda la población, hemos tenido que modificar el horario de recojo de basura, tanto en el centro como en el distrito 1, ¿no? Normalmente esto se hacía en horas de la noche, horas nocturnas. Hoy en día estamos realizando 3 veces por semana, es decir, estamos realizando día lunes, día miércoles y día viernes. A partir desde las 5 de la mañana estamos saliendo a todo lo que es el casco viejo del distrito 1. Esperamos a la población nos siga entendiendo, nos siga comprendiendo y nos siga apoyando, ¿no? Especialmente donde estamos de ida, hemos visto señoras, jóvenes que nos han abierto las trancas mismo, algunos han apartado su carro, que nos sigan apoyando con ese tema de poder liberar el espacio y nuestros vehículos puedan circular como con debida normalidad. Los días domingos estamos realizando todo lo que es el tema de recojo de basura de los mercados y todos los días en sí estamos haciendo el respectivo tratamiento y el respectivo llevado al vertedero municipal donde se realiza el entierro sanitario. Para ello, obviamente, todo este tema, toda esta logística implica, ¿no? Implica un costo en el tema de combustible, mantenimiento, los vehículos que puedan estar en condición. Para ello nosotros necesitamos y justamente hemos pedido aquí a través de las áreas respectivas que nos puedan dar de los insumos necesarios como ser combustible para que nosotros podamos hacer un buen servicio y poder llegar a toda la población. Esperamos a través de sus medios, a través de todos ustedes, que la población en general nos comprenda y nos entienda que nosotros no podemos dejar la basura en su barrio, porque prácticamente o en su distrito o en su domicilio, porque esto nos acarrearía posibles enfermedades. Para ello, como Dirección de Servicio Público, estamos al servicio, nunca hemos parado. Lo único que se ha realizado es hacer una reestructuración al cronograma establecido, dadas las circunstancias que estamos atravesando. Respetamos, obviamente, cada postura, cada persona tiene, digamos, su postura, su ideología, respetamos su derecho que ellos tienen y también esperamos que nos puedan colaborar y puedan coadyuvar con el tema también del aseo urbano. Para ello pido a toda la población que nos sigan apoyando para que podamos recoger toda la basura de lo que es y realizar también el servicio de la limpieza tanto en el centro urbano como en todos los demás diferentes barrios donde estamos pudiendo llegar con el servicio, ¿no?